Cantarle con el corazón a mi tierra querida en canto tropical. Este porro de mi inspiración, a Barranca Bermeja, suelo angelical. Yo Magdalena embellece mi tierra y por tus aguas viaja mi ilusión. En Barranca, en Pori, señorío, tierra querida de mi corazón. Barranca Bermeja, ciudad tropical. Barranca Bermeja, suelo angelical. Barranca Bermeja, ciudad tropical. Barranca Bermeja, tierra angelical. Feliz, qué rico.